El siguiente programa con el patrocinio del Centro Cultural Cruzada. En Radio Neblina presentamos 19 grados Fahrenheit, el programa con el mejor rock independiente en la escena contemporánea internacional. 19 grados Fahrenheit. Inolvidables para él y seguro le duele. legal ante ese tipo de cosas, porque eso los ampara. Entonces, a mí me da nostalgia del jugador, y cuando digo del profesional es por eso, porque mire que el jugador cree, solamente ellos creen que ellos tienen que pagar servicios, pagar una renta, pagar lo de su coche o su carro, porque son los únicos que tienen familia, a ellos solamente siente, les duele, pero no, al técnico no le duele nada, el técnico no se puede... Lamento, pero lo entiendo, me encanta que hoy se vaya hablando, no me encanta que se vaya, porque por lo menos si lo hace hablando, diciendo que volteando. No tienen ni idea qué es élite. Exactamente. Eso, ¿no? Los técnicos no son de élite, los jugadores también. Es una cuestión cultural de educación. Y hay dos o tres de clubes. Educación de educación. Hay dos, tres, cuatro clubes. Si acaso, no, clubes hay uno solo. El resto, equipos, unos buenos y otros muy regulares. Y una cosa, son peores los problemas de tipo psicológico, de tipo social, de tipo afectivo que tienen los futbolistas, sí, que de tipo técnico y tal. ¿Cómo les va en el colegio? Oh, muy bien, papi. La profe de inglés estuvo súper divertida y aprendimos palabras nuevas. Hoy Cami nos invitó al colegio. Yo los protejo cuando converso y genero una relación de confianza con los niños. El abuso sexual infantil habla de muchas formas. Escúchalos. Con mi cuerpo nadie se mete. Mis pequeños actos hacen grande mi ciudad. Consejo de Medellín. El poder es tuyo. Compusec. La mejor opción para estudiar e ingresar al mundo laboral. Teenage hopes arrive at your door. apart, cozy and cold. Put the horse before the cart. Those teenage hopes who have tears in their eyes, too scared to run after one little lie. Oh, oh, oh, you're changing your heart. Oh, oh, oh, you know who you are. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Money can't buy you back the love that you had then. Cada año, la Contraloría General de Medellín presenta ante el Consejo y la ciudadanía el estado de las finanzas y el estado de los recursos naturales del municipio de Medellín como una herramienta para facilitar el control político y social. Contraloría General de Medellín, con tu participación, Medellín crece. Lo pocos como que perseveramos. Entonces dice el Señor, pídele a Dios que esté dentro de tu corazón, pero no dudes al pedirlo. Así es como se mide la fe. Hay un cuarto puntico que yo quisiera hablar, y es en el... be the first to the water. cada vez se nos da más la razón, por más que nos diga que somos calzones, alegones, cuando vivimos criticando. Y ¿sabe qué es lo más grave? Que esto lo venimos diciendo. Yo tengo 30, 40 años de profesión y desde que me conozco yo vengo diciendo lo mismo. ¿Cuáles profesionales? ¿A dónde están? ¿Profesional quién? Cuando un lunes, un martes, que tienen libre, se van a beber y no se dan cuenta que la bebida, el trasnocho, el exceso en algunas otras cosas atenta contra su cuerpo, y ellos viven de su cuerpo. Claro. Ellos viven de su cuerpo. Una vez dije yo, Luis Alfredo, profe y oyentes, y don Luis. A cold heart will burst

Pereira, que son instituciones chicas o pequeñas, es muy complejo para poder tener ahí un trabajador social, un psicólogo. Y bueno, y cuando te llega un jugador ya de 23, 24 años, con todo ese tipo de problemáticas, pues es muy complejo. I like my cover. to be heavy, so I don't get cold when I sleep. My love affairs always seem unsteady, and I never go halfway when I weep. Take me anywhere. En la escena contemporánea internacional. 19 grados Fahrenheit.